En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Hoy generamos más ruido que nunca. Bienvenido a su programa Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Yo me llamo Sebastián y estoy junto a... A Daniela. No olvides de escucharnos por 940M o por www.casadelacultura.gov.es. Hoy hablaremos sobre los grupos LGBTI y cómo van generando diversos espacios donde pueden hacer escuchar su voz en esta pequeña pero compleja sociedad ecuatoriana. Buenas noches, Sebas. ¿A quién tenemos como invitados en este programa? En este programa tenemos como invitados a Darío Castro, activista del movimiento LGBTI, quien organizó la semana pasada el evento Quito Diverso, que contó con diferentes expresiones artísticas y académicas en torno a la temática LGBTI. Además tenemos a Daniel Moreno, gestor cultural, actor de drag y fundador de Dionisos Teatro, un lugar que fue reconocido como una de las primeras iniciativas en cuanto a generación de espacios de LGBTI artísticos. Igual no se olviden de seguirnos por Radio Barba Azul, en Facebook, en Twitter, y si tienes preguntas a nuestros invitados al WhatsApp, les damos el número 098-43-14-424. Agradecemos... la presencia ayer de la doctora Maritza Paredes, de Diana Mosquero y del grupo Olger Quiñones, quienes organizaron el concierto Fuerza C. Ayer conversamos acerca del paso que se debe dar después del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Entonces, igual tenemos una sorpresita por ahí que nos dejaron el grupo Olger Quiñones, que ya les estaremos diciendo próximamente. No se olviden de seguirnos en redes sociales, que hay disquito. Por ahí estamos. Ahí tenemos capaz un disquito que nos van a dejar. Igual a los Olger que nos estén escuchando. Ah, si el Pedrito nos escucha, que estamos esperando aquí el disco ya. El Pedrito nos dijo que hoy, entonces ya estamos esperando para anunciarlo. Estamos esperando. Bueno, para empezar esta amena charla, escuchemos algo de música de la mano de Calle Callejera, rapera translésbica que mediante sus letras critica la heteronormatividad y los roles de género naturalizados. Cayetano Salao, nombre de Calle Callejera, es una de las figuras más importantes de un estilo de música comprometido y fuerte que demanda acciones directas contra la discriminación. Esto es No Son Absolutos Men, de Calle Callejera. Suena la mirada. Mi cuerpo, yo me intereso ni mi intelecto. Solo importa el medio correcto que te provoque y te ponga erecto. Ay, siento que todo lo hago por amor, que tengo tatuado en la cara, que soy un primor. Mujer pasiva, complaciente de tu humor, no importan mis placeres mientras quieras una costón. Tradición y norma que tapón a los oídos, sigues la corriente, te metes en líos. Tratas de salvarte, aplicas tus prejuicios, perpetuando y acentuando el androcentrismo. No son absolutos men, no, no soy solo una mujer, no. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. Sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Vengo a proponerte un encuentro. Siento lo que vives, vengo a contarte un secreto. La moral social que controla tu cuerpo es artificial, vamos a hacer lo correcto. Puedes rechazarme o perpetuarlo. No indagar tus sentimientos, solamente actuarlo. Ser funcional a un sistema macabro. Seguir el mandato, nunca cuestionarlo. Ellos nos han dicho que son como más. Los estereotipos que debes desear. Quiero ser más un ser banal, decidir por mi propia realidad. Son absolutos men, no, no soy solo una mujer, no. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Ya no tengo miedo, ahora voy de frente. Mi intención es que no puedas defenderte. Ni tu fuerza ni poder podrán detenerme. Así machito habitual vengo a humillarte. Ya no no me importa tu egoísmo, querido pequeño pingüino, genuino opresor oprimido, machista sin ningún sentido. Deja la falsa moral, sal del discurso oficial, resistencia anticapital, feminismo antipatriarcal. Esta rima descomunal, organización social, acción política radical, creatividad brutal. Ya ves, no me quedé sin hacer nada, hoy vengo a decirte en la cara que me vale un trozo de verga el patriarcado que te sostenga. No son absolutos, men, no, no soy solo una mujer, no. Como robos de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquema callejera, la guerrera quitando barreras. Ya no me convence la figura que le pone límites a mi cordura. Me hace actuar igual que una musa, eso no me sirve. Quiero ser una puta. No son absolutos, men, no, no soy solo una mujer, no. Como robos de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas callejera, la guerrera quitando barreras. Regresamos con Ruido de Fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Les recordamos que hoy dialogamos sobre los grupos LGBTI y las iniciativas que tienen para apropiarse del espacio público como el derecho que todos debemos tener. La lucha por los derechos de los grupos LGBTI como fuerza organizada se remonta a los años 70, con las redadas Stonewall Inn, conocido bar del ambiente gay en los 60. Dichas redadas y las posteriores demandas del sector LGBTI finalmente van a desembocar en el desfile del orgullo gay, pero además van a servir para unir diferentes luchas que ya se estaban llevando a cabo por grupos aislados, formando organizaciones como el Frente de Liberación Gay o la Gay Active Alliance, que colocaron a género como una bandera de lucha política por la igualdad de derechos. No debemos olvidar que además de esta corriente que se abandera del género como motor de lucha, existieron muchos otros personajes influyentes en el pensamiento, como Safo de Lesbos, Sócrates, Da Vinci, que fueron LGBTI y que sin duda han colocado indirecta o directamente su visión de género en su trabajo, a pesar de no decirlo explícitamente. Darío, bienvenido al programa Ruido de Fondo. Gracias por permitirnos escuchar tu voz en medio de una ciudad caótica. El Festival Quito Diverso va en su segunda edición. Es interesante ver cómo se van planteando este festival con jornadas artísticas y además algo muy importante, ¿no?, que son las jornadas académicas. Lo que esto da un matiz totalmente diferente a otras manifestaciones, como fue el desfile del orgullo gay, o los foros sino organizados por otras asociaciones, como Alfil, Silueta X, Equidad, entre otros. Darío, ¿qué dificultades has evidenciado en la organización de estas jornadas en una sociedad que aún no termina de entender toda la problemática LGBTI? Bueno, muchas gracias a Radio Barba Azul. Muy felices con mi compañero Francisco Bellasamín, coorganizador. Estuvimos de la mano porque entramos en un diálogo y comenzamos a discutir qué espacios se debían abrir y por qué tenía que ser diferente, porque si no ya existen algunos espacios abiertos, entonces ¿qué podíamos hacer un plus nosotros? Habíamos dialogado y primero necesitábamos un lugar y necesitábamos llegar a un público que sea también un poco diverso, que tenga necesidad de informarse, de aprender. Vimos la posibilidad de hacerlo en un parque urbano, pero se nos cerraron los contactos, fue cosa del tiempo. Y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador fue el espacio idóneo. Las autoridades nos abrieron rápidamente las puertas. El único inconveniente que encontramos fue que, como ustedes reconocen, la burocracia, en cualquiera de sus formas, impide que los procesos se den. Y sobre todo cuando no se tiene un conocimiento, ¿no es cierto?, sobre la dinámica de género o de diversidades, que es aún más grande. Entonces, por ahí uno que otro mando medio se nos cerró la posibilidad. Nos dirigimos directo a las autoridades de la facultad y nos dieron el espacio sin pensarlo. Se pudo realizar el Quito Diverso y siempre con una intención, no quedarnos como que en un discurso muy, muy pequeño, muy relegado. Y intentamos hacer algunas actividades optativas, ¿no? Primerito estuvo el día lunes con las charlas y conferencias, que aunque por ahí muchos compañeros las debatieron y dijeron que aún estamos en el modelo de los esquemas, del LGBTIQ y H y todos, sí me parecía muy importante aún mantener esos talleres para poder tener en la cabeza que el primer paso es informarte. Y sí, etiquetar es el primer paso. Después de eso puedes deconstruir. Además que resulta sumamente importante que la academia haya sido utilizada como ese espacio. Incluso simbólicamente es muy importante. O sea, en la academia se debate bastante, se cuestiona bastante y se estudia bastante la cuestión de género, la cuestión de igualdad de derechos. Debe ser un espacio de libre pensamiento. Y sin embargo, aún ahora se pueden ver que existe todavía mucha muchos problemas alrededor de eso, muchas taras, muchos prejuicios alrededor de toda la de todas las problemáticas de LGBTI, problemáticas raciales, problemáticas de clase. O sea, existe una cantidad inmensa de prejuicios que no dejan que en realidad la academia sea lo que debería ser, un espacio de libre pensamiento, un espacio donde la gente pueda realmente ir a crear ideas, a generar pensamiento. Es súper complicado porque cuando se quiere pretender hablar de diversidades y de las sexogenéricas, se tiene muy en cuenta que, en nuestro caso, como comunicadores, como estudiantes que se forman, es muy bonito ser el periodista o tener la visión antropológica. Yo te observo, pero como yo no participo, entonces tienes una visión muy, muy así, muy sesgada. Y meterle a la gente, inducirle, ponerle en el rostro, hacerlo humano la situación, a muchos compañeros saltaron, ¿no? Y aunque no lo pudieron hacer de forma muy brusca, porque no hubo discriminación de esa forma, simbólicamente no participaron de actividades o se hicieron a un lado. Y eso sí se nota, se siente. Los sesgos están siempre presentes. Yo creo que la academia es ese espacio donde nosotros nos involucramos y debemos generar estas nuevas ideas. En otras universidades, no de aquí del Ecuador, pero en la Universidad de Cuba sí se mantiene una línea dentro de la malla curricular que habla de género. ¿Crees que es necesario incluir esta nueva materia como parte de una malla curricular dentro de las universidades públicas, también privadas, dentro del Ecuador? Yo pensaría que pueden haber dos estrategias. La primera sería, claro, no, de forma institucional tú imponer, como es que esa sería la visión, muchos docentes tienen esa visión, nos van a imponer la materia de género. Y sí es necesario, porque cuando tú sales a la vida profesional, si tú no tienes conceptos basados en algo, en la academia propia, vas a perder oportunidades de contactarte con gente valiosa que está trabajando género. Pero también hay otra segunda opción. ¿Cuánto motivamos los educadores, los estudiantes, motivamos a discutir sobre género por interés propio? Porque hay que recordar algo, tú no aprendes y enseñas algo si no te interesa. Entonces, ¿por qué, si hasta el proceso en el que institucionalmente no impongas la materia de género, por qué hasta mientras no comenzar a debatir ya? Hay muchas clases, hay muchas materias y hay muchos docentes que en medio de su clase la transversalizan y hablan sobre género. Y ese tipo de actividades son las que hay que motivar y apoyar desde ya, porque es un poco totalizador imponer una materia. Por supuesto que es importante, pero sí es necesario que mejor se motiven las actividades que ya se hayan realizado por propia cuenta de los docentes. Es mejor llegar así que con una visión de inclusión. Tú me tienes que incluir. Ya, o sea, incluso en eso, o sea, deberíamos entender que, o sea, que no te esté afectando a ti directamente un problema no quiere decir que no sea tu problema. O sea, formamos un conjunto en la sociedad y todos debemos generar estos espacios de conversación, de debate, generar espacios en los que en realidad exijamos, por ejemplo, la ciudad como derecho, el espacio público como derecho, no entenderlo como un favor que nos hacen las autoridades o un favor que nos está haciendo alguien, sino entender que eso es algo que nos corresponde porque debemos, es un derecho que no nos puede quitar nadie. Con respecto a lo que decía Sebas, estamos igual, como invitado tenemos a Daniel Moreno. Daniel, bienvenido a este programa, es suyo, es para poder hacer historias para la gente y por la gente. Sebas. Bueno, una pequeña introducción. Daniel Moreno, más conocido por su proyecto de Dionisios, él hace teatro de género drag. Dionisios Teatro nace, en su principio, lo que tengo entendido, de la necesidad de incluir la temática drag dentro de la agenda artística de Quito. Pero más que eso, se plantea toda la problemática de ocultamiento que la ciudad mismo va creando en grupos, en los grupos de LGBTI. Con Dionisio se puede entender que el arte drag no es solo para grupos de LGBTI, sino que es una expresión artística que es disfrutada por todos, ya que, como comentábamos antes del programa, realmente incluye sentimientos muy fuertes que sirven como catalizadores en la apreciación de la obra artística. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo es que se incluye el arte drag dentro de la agenda artística de Quito y qué dificultades te ha conllevado esa inclusión del arte drag y ser reconocido como arte sin etiquetas, como un arte, como arte, punto? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rompemos la formalidad. Ya es hora. En primer lugar, gracias chicos por la invitación. Qué chévere estar aquí en la Casa de la Cultura y qué lindo estar aquí con ustedes, Barbasur. Así que bueno, todavía hay mucho que decir y muchas cosas que hacer. Y creo que una de las cosas más importantes, mi querido aquí compañero, el pollito. Darío está aventurándose en un terreno que yo ya lo había topado, que es justamente esto de organizar eventos y estar rodeado de la gente e ir a golpear las puertas. Una de las situaciones más difíciles en la ciudad de Quito es el poderse encontrar con la apertura mental y con esa apertura que uno dice, no, pero ya estamos en el siglo XXI, ya eso va a ser más fácil. Ahora todo el mundo habla de género, tiene internet en el celular y va a ser más fácil. Pues mentira. Creo que cada vez vamos creando más fobias dentro de nuestra propia sociedad y vamos desintegrando lo que es el motivador principal, que es el considerarnos y vernos como humanos. Y eso conlleva justamente a esas necesidades. ¿Cuán dispuesto estás en este mundo a luchar y a sacudirte el polvo de encima? Que es una de las cosas más difíciles, ¿sí? Y hay cosas en las cuales uno puede, y a veces sin pensar o sin querer, haces actividades o haces cosas que te van involucrando. Yo en mi vida, primero tengo que ser muy franco, yo cuando estudié arte, lo último que pensé llegar a hacer de mi vida y de mi cuerpo una forma de activismo y ser parte de una comunidad artística GLBTI. Yo fui o me estuve formando para ser un actor profesional común y silvestre. Ya llevo 30 años en la actuación. Empecé haciendo comerciales de televisión, luego hice algo de cine, he hecho telecomedia, he hecho de todo un poco, he hecho televisión, he hecho de todo. Pero lo último que pensé fue tener un espacio de temática GLBTI, un espacio donde se haga arte drag transformista y mucho menos ser activista. Pero es parte del proceso. Yo creo que una cosa te lleva a la otra cuando una sociedad tiene necesidades de crecimiento y de vida. Y nuestra sociedad es evolutiva. Lastimosamente que hemos tenido cadenas y que nos han aferrado al falocentrismo, al patriarcado y al judío cristiano hipócrita, es diferente. Sí, a la normatividad, el binario, el blanco y el negro, todo ese tipo de cosas son cosas que nos han aferrado a tantas situaciones. Ya. Darío, Daniel, ¿qué les parece si antes de continuar escuchamos una canción? La que escucharemos a continuación es Hombre de Silicona, del cantante cubano de Nueva Trova, Carlos Varela. Escuchemos. Coleccionaba los filmes de Almodóvar y las revistas prohibidas por la ley. Aquella noche todo terminó en su alcoba. La muerte le besó los labios como un gay. Él era hombre, tenía un corazón de mujer. Él era hombre, era hombre, pero tenía un corazón de mujer. Es duro vivir así, es duro vivir viviendo, es duro seguir viviendo, es duro vivir. Seguir muriendo, es duro morir. Con más ruido de fondo. Hoy tenemos como invitados a Darío y a Daniel. Bienvenidos, no se olviden que este espacio es suyo. Estábamos aquí con Daniel conversando acerca del arte y de cómo su expresión artística del teatro drag se ha dejado a partir de la creación de Dionisios, deja de convertirse en un espacio muy, muy focalizado y se convierte en ser reconocido en el circuito artístico como arte. Entonces nos estaba contando Daniel acerca de toda su experiencia de organización. Daniel, ¿cuál fue la mayor dificultad que tú encontraste en generar, aparte del espacio, en generar, en colocar y posicionar al teatro drag dentro del circuito artístico de como arte bueno, netamente? Verás, creo que uno de los... Es que es tan difícil, es a veces tan complejo, porque a veces tú das por entendido que muchos compañeros artistas, músicos, cantantes, ya de por sí de formar parte del gremio artístico, van a tener la mente abierta. Pues no, es una de las partes más complejas. En el caso de Dionisios y en mi caso personal, primero hubo que educar a mi entorno, a mis amigos, a mis compañeros. Cuando Dionisios abrió sus puertas en 1997 y a partir del 97 empezamos a abrir el espacio a la comunidad gay, muchos artistas estuvieron dispuestos a trabajar con Dionisios y a presentar sus trabajos artísticos para una comunidad LGBT. O sea, Dionisios se creó con esa mentalidad, un espacio donde la diversidad era parte de, en donde no tenías que tener vergüenza de tomarte de la mano de tu pareja y poder conversar con ella en un espacio totalmente alternativo, en donde el actor, la actriz o el músico iban a interpretar su espectáculo para una comunidad que no tenía recelo de darse un beso en escena. Ese tipo de cosas. Entonces, eso fue una de las primeras aperturas que hizo Dionisios a nivel artístico. Y en eso sí tengo que ser muy franco. Muchos artistas, desde Cronopio, pasando por espacios claves de la Compañía Nacional de Danza, Frente de Danza Independiente, del Ballet Ecuatoriano. O sea, muchos compañeros artistas a finales de los 90, entre el 98, 99 y hasta el 2000, formaron parte de Dionisios presentando espectáculos para la comunidad en este espacio alternativo. Aparte de eso, Dionisio se creó como un cafetín teatro. El cafetín teatro es muy popular en muchas partes del mundo y aquí en Ecuador ni siquiera existe el pseudo espacio como tal. Tú vas creando los espacios y eso es algo importante. El espacio el cafetín teatro te da ese espacio de tertulia, de convivencia. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a hacer drag, fue muy traumático para mucha gente, para la misma comunidad gay. Lo último que te ibas a imaginar es que dentro de la misma comunidad LGBT existen fobias. Entonces, muchos gays eran transfóbicos. Entonces, muchos me dijeron, oye, ¿cómo es posible que vayas a presentar travestis en tu casa? Y dije, no, pero son artistas. Entonces, hubo primero que educar, en mi caso, primero hubo que formar a los artistas, educar a sus familias, a decirles que lo que van a hacer es un tipo de espectáculo, un tipo de arte transformista, muy conocido en el mundo. Luego hubo que educar a los compañeros que asistían al evento, que era la comunidad, y luego educar a los medios. Entonces realmente ha sido un proceso súper lento que ha llevado 18 años. Y yo me acuerdo, en ese entonces hacía la ATT, los trabajadores del teatro, y en eso estaban recibiendo, justo aceptando a diferentes agrupaciones para hacer la asociación, la ATT. Yo me acuerdo que fui a una de las reuniones y en ese entonces el presidente Patricio Guzmán Mazón dijo, bueno, aquí tenemos a Dionisio, él quiere formar parte de la ATT. Y un compañero y una compañera de teatro dijeron, ¿qué? El Daniel ahora es travesti. Pero lo dijeron de una forma así y ellos dijeron, pero eso es un problema. Claro, eso es un problema primero y segundo, eso no es teatro, eso es cabaret. Entonces uno se queda así pensando, bueno, si existen las artes circenses, existen los artes cabaret, existen diferentes artes escénicas a nivel de danza, teatro, magia, malabaristas, hay tantas cosas que forman tanto del quehacer escénico, que para ellos el tema de hablar del tema drag y del arte transformista, para ellos fue un descuadre. Yo lo único que les dije en esa ocasión fue, compañeros, yo no puedo justificar mi trabajo porque es lo que yo quiero y amo. Y si me voy a poner a defenderlo, me voy a poner en contra de ustedes. Además que es una visión muy elitista del teatro, ¿no? O sea, claro, por respecto supuesto. A lo que nosotros hacemos, si es teatro y todo lo que se hace. Lo que está fuera de ella, ¿quién dice qué es y qué no es arte? ¿Qué teatro es convencional y qué teatro no es convencional? Claro, ¿quién es el que juzga qué es y qué no es arte? Entonces, yo lo único que les dije, compañeros, los que decidan, visítennos y en este momento ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y en efecto, a la siguiente semana fueron algunos compañeros, vieron y dijeron, oye, esto ha tenido trabajo, ¿eh? Se ve que hay talento, se ve que hay un nudo, un desenlace, se ve danza, se ve fonomímica, hay muchas cosas. Muchas gracias, Daniel, por contarnos tus experiencias. Tenemos una pregunta de Chelo Uxha. Chelo nos escribe a las redes sociales, Barbazul Radio, así que por favor, Darío, Daniel, síganos. Chelo, gracias por participar con nosotros. Entonces la pregunta va dirigida a los dos. Saludos, Barbazul, les felicito por el programa y tengo una pregunta. Soy estudiante de la UCE y en mi curso hay muchos chicos y chicas cristianos que cuando se habla de estos temas de género no lo toleran. ¿Cuál es la relación de las iglesias en cuanto a estos temas de género? Ya, vamos con las respuestas después del corte. Vienen los cortes de la Casa de la Cultura. Suénala a mí, mira a mí. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua de señas cumple funciones comunicativas como cualquier otra lengua. Con él construimos y forjamos nuestra identidad como comunidad sola. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Hola, soy Elena. Me gusta ir al parque, tomar helado y disfrutar de mis vacaciones como todos los niños. Pero no me gusta cuando la gente me regaña y me dice tonta, vaga, desobediente o inquieta. Yo sé que soy algo traviesa y a veces hablo demasiado. Es a causa de mi hiperactividad. Es un trastorno que me hace actuar así. Solo quiero pedir a las personas que tengan paciencia y no maltraten a los niños como yo. Con ayuda podemos mejorar nuestra conducta. Los discapacitados no solo son responsabilidad de sus familiares, sino de todos los que en algún momento podemos dar una mano para mejorar su vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE, 940 AM, con usted. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Volvemos con más ruido de fondo, del lugar donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Antes de salir a los anuncios de la Casa de la Cultura, teníamos una pregunta, así que la vamos a repetir. Esta pregunta viene desde Chelo Uxa, que es estudiante de la FACSO, y él nos pregunta... En el curso hay muchos chicos y chicas cristianos que cuando se hablan de estos temas de género no lo toleran. ¿Cuál es la relación de la iglesia en cuanto a estos temas de género? Por favor, Daniel, Darío, si nos ayudan con... ¿Qué podemos decir primero? Es muy complejo. Es muy, muy complejo estar en un curso donde no todos tienen la posibilidad de abrir su mente y su corazón. Hay una cosa que a mí haciendo mucho, mi madre es testigo de Jehová, le ha costado mucho trabajo enfrentarse a su religión, y ahí es cuando ellos dicen, bueno, es que la sangre es sagrada, por eso ellos no beben, ni se inyectan, ni se transfieren sangre. Así haya accidentes, nada. Nada, puede sencillamente ellos... Pero no, es porque Dios lo quiso, y es una de las cosas en las cuales yo también digo, Dios quiso que sea gay, qué pena. Así de sencillo, y es una de las cosas. Si no, me hubiese hecho 100% hetero y no estaría aquí sentado con ustedes hablando de este tema tan maravilloso. Pero una de las cosas súper importantes, y en eso sí hay que ser muy franco. Mi madre cuando se enfrentó, porque claro, cuando mi madre se enteró de mi homosexualidad, ella me dijo dos cosas que me grabaron en la mente y forman parte de una de mis tantas obras, en donde ella me dijo, mira, yo voy a buscar un psicólogo para que te cure, y voy a orar a Dios para que te cambie. Pues ya ha pasado más de 20 años y no he cambiado ni me he curado. Ahí viene toda esa postura también, o sea, uh-huh. Dios y el psicólogo, o sea, las instituciones y la religión como algo fuerte que de ley uno tiene que adaptarse y cambiar. Claro, ¿no? hay ese proceso. Es muy difícil el poder dialogar con esto. Yo en muchas ocasiones, yo les digo muy francamente, sí, soy creyente, pero yo no creo en ese Dios de castigo y de que pobrecita mi madre por haber sido esclava toda su vida de un matrimonio en el que fue golpeada, ofendida y ofofeteada todos los días, y su castigo fue haber sido sumisa toda su vida, y yo soy parte de ese castigo. No, yo no soy castigo. Yo no creo en ese Dios de cruces ni de sangres. Yo creo más bien en un Dios de amor, de cariño, de aceptación, de afecto y de seres humanos. Todos somos seres humanos. Es muy difícil el estar con gente en la cual no está dispuesta a dialogar. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora en muchas universidades y en muchos grupos sociales y en grupos inclusive gubernamentales. No quieren hablar, no quieren sociabilizar, se vuelven y creen tener toda la razón. Tú, Darío, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta Chelo Uxa? De Chelito. Yo te invitaría, Chelo, a mí me sucedió, esto es una anécdota, el primer día de clases que entré a la Faxo, lo primero que le hacen es la dinámica de presentarte. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué colegio vienes? Y a la profesora se le ocurrió decir, y cuenten un secreto. Entonces todos, bueno, así con cara de, bueno, ya tocó contar lo que sea, ¿no? Me gustan los perros. Y llegué... No me gustan los gatos. Entonces como que a nadie le interesó mucho la propuesta de la profesora y me paré, dije mi nombre, de qué colegio venía y dije, ay, soy gay. Entonces yo recuerdo y lo tengo en la memoria también, así como el Dani, las mamás son muy importantes para nosotros. Mi mamá siempre me dijo, 6 meses antes ya se había enterado que era gay, me dijo, mijito, lo primero que haga al llegar a la universidad es jamás decir que es gay. Si alguien se da cuenta, usted niéguelo. Y le dije, mamita, lo primero que voy a hacer es decir que soy gay. Tira a avisar. Porque claro, fue una estrategia, era simple. Si yo decía lo que era, así me insulten, me digan, me discriminen, por ahí no iban a poder, porque ya no había que ocultar. Pero también me pongo en la posición, hay muchas personas que no van a tomar esta estrategia porque tienen un círculo social que es mucho más opresor que el que yo vivía. Entonces, en las aulas, yo invitaría a pensar, y esta es mi postura sobre la diversidad, tú no puedes atacar al que piensa distinto a ti, no puedes atacar al que está cerrado. ¿Sabes qué debes hacer? Con tu vida, con tu ejemplo, con el arte, con el activismo, con la academia, con los debates sobre género. Sí. No te pongas en el plan de, yo trabajo para que tú me aceptes. Ponte en el plan de, estamos juntos en esta vida. Trabajemos juntos, te vas a ir dando cuenta que yo no soy tan distinto de ti. Simplemente amamos, ese es el punto, tal vez pensamos diferentes. Por ahí va la cuestión, no va por una lucha, un empoderamiento radical, todo. Vamos por algo más suavito, que con el tiempo y las aguas, y gracias al trabajo de mucha gente que está antes de nosotros, vamos a tener espacios mucho más aptos, mucho más inclusivos, para que al final sean espacios realmente diversos. Los estudios de género proponen un nuevo horizonte en la lucha LGBTI. La academia empieza a volcar su mirada hacia ustedes, como objeto de un estudio para replantearse las ideas de género como algo natural del ser humano. Incluso existe toda una corriente de estudios queer en las ciencias sociales. Darío, por favor, a través de tu experiencia en la universidad, ¿sientes que estos estudios de género han servido para adelantar en materia de derechos? Aún sí y aún no. Aún sí, porque te ponen ya en la palestra. Hay algo de lo que podemos debatir. Entonces ya tú ves desde la Flaxo, Simón Bolívar, la facultad, uh-huh. Hay proyectos institucionales sobre género, pero aún no, porque se espectaculariza y se piensa que esto es como una forma de performance. Entonces ellos actúan como grupos y por eso hay que observarles con esta mirada del antropólogo. La mirada exotizante del antropólogo, claro. Y ellos son un show. Y no se dan cuenta que en realidad las formas que vivimos de diversidad las viven cada uno de nosotros. En realidad la persona que observa también es muy diversa. A mí sí me gusta salirme de esta connotación y me llevo a las palabras de Francisco Guayasamín cuando me dice, ¿de qué comunidad LGBT hablamos? Uh-huh. Pero sí somos bien diversos hasta en nosotros. Claro. Dani nos decía, hay fobias en nosotros. ¿Cómo no va a haber fobias en otros? Ahí viene la cuestión. Lo queer me interesa porque rompe con el binarismo. Y te dice que hay de todo para todos y al mismo tiempo. Es un paso tener los estudios queer, pero también hay que no ser ingenuos, también tienes un trasfondo político, y a veces ser muy diverso también implica que no tengas un horizonte. Hay que ir lidiando con eso. Igual Daniel quiere seguir hablando del tema. Daniel, te escuchamos. Dos puntitos súper importantes. Primero, nosotros como activistas o personas que luchamos desde nuestra trinchera, que es la parte más fuerte, porque a nosotros no nos apoya absolutamente nadie. Ha sido más bien un trabajo de hormiguitas que siempre hemos hecho todos desde nuestros pequeños espacios, desde nuestra computadora hasta nuestros teatros. Hay una cosa, y en esto sí tiene que ver mucho el tema académico. La academia simplemente hace una visión turística. Uh-huh. El ser un turista y mirar las cosas por encima y decir, chévere, yo he participado en muchísimos talleres, he dado charlas, diálogos, he hecho un montón de cosas con diferentes universidades y diferentes organizaciones. Es el hecho mismo de decirle, bueno, ahora vamos a hablar del género del tú y yo, vamos a romper y te vas a poner los tacos de otro. Uh-huh. Y él lo ha hecho, los estudiantes han puesto. Pero ha sido así como, bueno, cumplamos porque hay que hacerlo. Y es esa visión turista de, solamente lo voy a hacer por una calificación, por una nota, porque me interesa, porque está de moda, como lo que estábamos diciendo hace un momento. Y aquí hay una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que tomar una conciencia, y esto va específicamente para todos aquellos que están dedicados a la docencia. ¿Qué tan convencidos están de que están hablando de algo que realmente va a ser de provecho en la comunidad? ¿Qué tan claros estamos nosotros como futuros padres, hermanos, amigos, tíos de las futuras generaciones heterosexuales que van a tener a su cargo a las futuras generaciones homosexuales? ¿Realmente estamos creando un espacio de diversidad y de aceptación, o solamente estamos creando títulos de género para que sean aceptadas las pobrecitas víctimas del género? ¿De qué estamos hablando realmente? Claro. Aquí es cuando realmente la academia realmente debería tomar una conciencia y no solamente crear tesis que vas a encontrar en cualquiera de estos espacios de bibliotecas, y vamos a seguir siendo eso, parte del estudio eterno. Claro, generalmente se olvida en la academia muchas veces algo fundamental que existe hace años, la filosofía de la praxis. Es decir, si estás teorizando, estás haciendo práctica también. O sea, no solo es decirlo, no solo es plantearlo como teoría desanclada de la realidad, sino es, o sea, teorizar, crear estudios de género, crear estudios de coloniales. O sea, eso también es práctica. O sea, debe ser ejemplificado y debe ser realizado en la práctica. Si no, se queda como un conocimiento aislado, sin ningún tipo de relación con la realidad. Bueno, ¿qué les parece si para poder amenizar un poquito más lo que estamos conversando, escuchamos una cancioncita para después seguir conversando del tema? Entonces, la canción que vamos a escuchar a continuación se basa en un poema hermosísimo de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel, reconocido dramaturgo, poeta, periodista chileno, quien va a crear obras maravillosas, va a crear quizás una de las primeras performánticas de teatro LGBTI con su grupo famoso Las Yeguas del Apocalipsis. Pedro Lemebel, uno de los poemas más hermosos que pude haber leído de él, aparte de Hasta Siempre Mariquita Linda, que le dedican, es el poema de Manifiesto Hablo por mi diferencia, donde él sí coloca una postura política alrededor de su postura sexual. La sexualidad utilizada como manifiesto político de él. A continuación vamos a escuchar una canción de Rusitama, que es un cantautor chileno, quien se la crea en base al poema de Pedro Lemebel. Escuchemos. Me sostengo de a poquito, que me caigo a pedazo. La lepra es algo fuerte, esta lepra inexistente. La gente no se da cuenta, la gente dice y comenta. Tengo cicatrices de risa grabadas en la espalda. Tiene miedo, caballero, señorita o señora. Ser homosexual y sé la vida, usted no sabe de eso. No le hablo de meterlo y sacarlo despacito. Hablo de ternura, compañero y compañera. ¿Qué van a hacer con nosotros? Que tenemos alas rotas, ya no hay trenes partidarios, ya de nada no nos borran. La violeta ya gritaba, yo no protesto por mí, yo quiero que vuelen los que vienen con la lista rota. Nací llamándome Pedro, de Mebel me puse ahora, si le asusta el travestismo me importa poco, señora. Mi hombría la aprendí en la noche, mi hombría es morderme las burlas, aceptarme diferente, mi hombría es esperar paciente. Estoy chato de divanes y me apesta la injusticia. Yo soy yegua que se la juega, vieja yegua callejera. Soy pobre y no me escondo, no tengo dónde esconderme, un kilómetro de lejos me distingo diferente. ¿Usted cree que no pienso o que lo hago con el voto? Y se asusta con mi arte de corazón roto. Yo me aguanto lo que dicen, yo me aguanto, estoy curtido, es marica y buen amigo, súper buena onda. Me gusta darme cuerda, porque puede salir perdiendo, desde mi marginalidad. Seguimos con más ruido de fondo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción del cantante chileno Rusitama, inspirada en el manifiesto Hablo por mi diferencia. Estamos aquí con Daniel y con Darío. Estamos conversando acerca de las estrategias de visibilización en el espacio público de grupos LGBTI, con dos experiencias, la experiencia de Quito Diverso y de Dionisos Teatro. Daniel, los procesos artísticos que Dionisio se emprenden sirve como un espacio de reivindicación de los grupos LGBTI, como nos estuviste comentando, ante otros miembros de la sociedad. ¿Cómo puede entenderse que Dionisio haya tenido tanto éxito frente a otras iniciativas artísticas previas? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas y creo que son las fundamentales. Creo que hay que vivirlo para sentirlo. Yo vengo de una generación... Sí, tengo que ser muy franco, son tres generaciones. Viví los 80 con todo el acoso por parte de un gobierno opresor como fue el gobierno de León Febres Cordero. Yo fui parte de esa vida, de esa gente asesinada, muerta en el Parque del Ejido, perseguida en las discotecas. Yo me tocó en mi juventud a ver más de un amigo en las planchas de las diferentes morgues de la ciudad. En los 90 tuve que vivir, en cambio, toda esa plataforma del egocentrista homosexual que fue mezclado con un proceso de visibilización a escondidas del closet y el nacimiento de varios espacios de diversión, entre esos los videoclubs. Uh-huh. Y en los 2000, ya a partir del 98, cuando se deroga el artículo 516 que penalizaba la homosexualidad, cambian las cosas. En donde se sigue manteniendo un estereotipo sobre el homosexual ecuatoriano, pero no se llega a tomar una conciencia real sobre lo que somos. Entonces, claro, en estas tres generaciones, o sea, 80, 90 y ahora en los 2000 que les he vivido, yo sí puedo, y te tengo que ser muy franco, realmente el tema del espacio del uso público ha sido muy, muy duro, y ha sido un enfrentamiento constante contra las autoridades, porque las autoridades no apuestan en que realmente lo que estamos haciendo sea para todos. Los espacios, inclusive los espacios teatrales, te lo digo yo, hace algún tiempo atrás, cuando nosotros recién empezamos con el tema del teatro drag, siempre buscamos presupuestos, auspicios, y cuando sabían que era para el tema gay, decían, ah, qué pena, es que ese no es mi target, no es para nosotros. Mejor las licorerías y las y las tabacaleras estaban dispuestas a auspiciarnos trabajos teatrales, más que la gente de la comunidad. Y esas son cosas que fue tocó mucho trabajo hacerlo. En el 2010, Dionisio tuvo la oportunidad, gracias al Patrimonio Cultural y a la Secretaría de Cultura del municipio de Quito de ese entonces, de sacar el libro Quitus Drag, Dionisio, 12 años de historia. Estoy hablando del 2010. En ese entonces, hablar del teatro drag y de la temática drag y desde esa visión del arte fue muy duro. Pero conseguimos ese auspicio porque ya el municipio vio que el arte drag ya había roto esas barreras. O sea, nosotros obligamos a que nos tomen en cuenta en diferentes espacios, incluyendo un proyecto que lastimosamente se truncó estos años igualmente por falta de presupuesto, y en esta nueva alcaldía, lastimosamente, y tengo que ser muy franco, con el respeto que se deben todas las personas, los presupuestos ahora, aparte de ser limitados, están encasillados en solamente en presentar espectáculos de arte masivo, en el cual la gratuidad sigue siendo el target para de votos. Corte propagandístico, hay por que supuesto. Hay que recalcar. Entonces, yo estoy muy consciente de que realmente golpear una puerta en los espacios de este momento están comandados por gente que prefieren traer artistas de Europa, de Estados Unidos o de otros países para que sean fáciles de aceptar y asimilar, cuando nosotros tenemos más posibilidades ya que hablamos de nuestra cultura. Para ir cerrando el programa, Daniel Darío, ¿qué es lo que necesita el movimiento LGBTI del Estado ecuatoriano? Tomar conciencia primero desde nosotros. No se puede mandar un discurso de nosotros somos los representantes de todos. Nos representamos únicamente a nosotros, nuestras visiones. Ojalá alguien nos escuche y se apegue, ¿no? Y diga, por ahí vamos. Y aún así tendremos discrepancias. Del Estado, esperemos menos de lo que nos puede dar. Así mejor los emprendimientos nacen de nosotros. Sí. Sebas al inicio nos decía, los derechos están ahí y no es un favor que nos los den. Nos lo están haciendo. Exacto. Por ahí sí va la necesaria adquisición de ellos. O sea, ser conscientes primero de cuáles tenemos. Luego, sí, exigir que estén ya presentes, que se hagan prácticos. Pero yo le invitaría más que al Estado, porque el Estado está lejano aún de nosotros. Para cualquier causa social está por ahí lejos. Siempre tiene sesgos, tiene sus necesidades propias. Yo invitaría a pensar a nosotros mismos, a los jóvenes, a los adultos, a los que no les interesa, a todos, a reflexionar. Somos más que cuerpos, somos más que solo mentes también. No solo es de intelectuales esto. Hay que vivirlo el espacio más, de forma más real. Tal vez no sea con el apoyo. Necesitamos un apoyo más sincero nada más. Si no te gusta, si no te interesa, no hay problema. Lo importante es que lo respetes de verdad, que lo quieras, aunque no sea tuyo. La tolerancia es el peor mal de nuestra sociedad. Tolerar es irrespetar. Hay una cosa súper importante. Yo, de todo corazón, yo pido a toda la sociedad que realmente nos sumemos. No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo dádivas. No, simplemente que nos dejen trabajar en paz. Eso es lo que queremos. No estamos pidiendo que nos den una casa de 3 pisos y me la decoren y me digan que iba a ser el Palacio Drag. No. Mientras yo pueda presentarme en una plaza, en un parque, y no me vengan a multar y a decirme lo que haces, estás haciendo escándalo público. Yo, eso es lo que pido. Simplemente pido paz, tranquilidad para mi trabajo. Porque yo me sustento de mi trabajo y lo que yo quiero es hacerlo para que la gente entienda y aprenda algo más sobre lo que somos como seres humanos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido realmente una charla muy, muy, muy interesante, muy amena. Y una charla que nos ha aclarado bastantísimo acerca de todo el panorama en cuanto a derechos, en general de todos los grupos que conforman la sociedad. Y en especial en ese caso de los grupos LGBTI. Pero además creo que las anécdotas que Darío y Daniel nos cuentan pasan de lo que hablábamos de la teoría, de todo lo que se puede estar diciendo a un espacio mucho más concreto, lo que uno vive a diario. Claro, nos quedamos con la frase de Daniel, o sea, hay que vivirlo para sentirlo, y eso creo que es una cuestión muy importantísima. Gracias Darío, gracias Daniel, agradecemos su visita. Esto nos ha llenado bastantísimo a nosotros, espero que les haya encantado también a los radioescuchas que están apegados a la señal de 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Esto fue Ruido de Fondo, el espacio donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Igual, Daniel, si tienes proyectos y nos cuentas un poquito acerca de esos. Perfecto, claro, por supuesto. Vamos a estar en temporada. Esperamos tener la posibilidad de estar nuevamente aquí en la radio, así que nos gustaría mucho hablar un poco más sobre lo que es el arte drag, el arte transformista, que va a ser muy, muy chévere. Así que, de antemano, les vamos a estar diciendo, vamos a estar en temporada allá en Teatro Toledo, así que los vamos a esperar por allí a fin de mes. ¿Tú, Darío, algún saludo, algún mensaje, algo que estás haciendo? Recordar que gracias a la Facultad de Comunicación, el espacio está abierto. Y la temática de diversidad no solo es de género. Si vienen cosas aún más diversas. Grandes. Sí. Que gracias por la invitación. Igual no se olviden de seguirnos en Barbazul Radio. Y igual tenemos una sorpresita de los Dolger Quiñones que nos dejaron ayer un disco. Ya les vamos a anunciar. Queremos mandar un saludo a Tomás Quevedo, que fue el ganador ayer del CD. Todas las personas que estuvieron ayer hicimos el sorteo para que vean que... se ganó, igual fue todo legal. Igual ya vamos a subir una fotito del Tomás con el video. Y no se pierdan Ruido de Fondo el día lunes. Ya mañana vamos a tener el galpón de los cuentos. Sí, mañana ya tenemos otro programa. Con Marco, Cristian y Marcelo, donde nos van a hablar de literatura. Nos van a hablar de un montón de cosas, literatura, cine, algo más. Mañana no se pierdan el programa, va a estar muy, muy, muy interesante. Entonces nos vemos, Sebas, para seguir haciendo más Ruido de Fondo. Nos vemos, Dani. Hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.